Bueno, primero preguntarte por el partido. Una buena victoria, dominando el trámite, además de ganar por la diferencia que le hicieron, 94-68. Contame cuáles fueron las claves, cómo viste el equipo, en qué evolucionaron. Mirá, creo que el partido, el equipo lo jugó con mucha personalidad, sobre todo, tal vez en algunos momentos jugando mejor que en otros, pero siempre con la convicción de que teníamos que jugar un partido pensando en nosotros mismos, en poder hacer mejor las cosas que por ahí no veníamos haciendo, y bueno, creo que pudimos mejorar algunos rubros del juego donde habíamos tenido un déficit importante en la gira, y bueno, me parece que eso fue lo que nos permitió poder consolidar una diferencia que bueno, después la pudimos manejar bastante bien. Siempre cuando un equipo está en estas situaciones, ¿no?, de tratar de, en el caso de Comunicaciones, de salvarse, de jugar el play-out, después tratar de sobreponerse a quedarse afuera de la temporada, y en definitiva el objetivo más alto es entrar en la postemporada, entrar en los play-offs, digo, la cabeza juega un papel importante en eso, ¿no? Sí, me parece que eso es determinante, y bueno, en este grupo la verdad que hay jugadores que se encargan de esa parte, ¿no?, del liderazgo, de poner bien a los compañeros. Creo que bueno, el grupo tiene buena gente y jugadores con experiencia que en este sentido tienen mucha temporada encima, y bueno, saben que en estos momentos son momentos donde tienen que dar un paso adelante, así que bueno, en eso estamos bastante bien, y creo que son un poco las claves de que el equipo esté en un buen nivel competitivo, te diría, porque bueno, los más grandes un poco marcan el camino. Está muy bien, y ahora con el récord actual, estando en la 15ª colocación, pero teniendo un récord de 13-20, un partido más perdido que Estudiantes de Concordia, ¿se cambia el pequeño mini objetivo, o se sigue mirando primero con dientes apretados la situación del fondo de la tabla? No, mira, la verdad que estamos planteando la situación de mirarnos a nosotros mismos, tratar de poder aislarnos, por ahí es bastante difícil, ¿no? Uno mira de reojo todo lo que va pasando, quedan pocos partidos a todos los equipos y la tensión va subiendo, pero tratamos de focalizar en lo que tenemos que hacer mejor nosotros, ¿no? Tratar de poder rendir cada noche un poquitito mejor, y bueno, eso nos viene dando satisfacciones, venimos de a poquito mezclando algunas cosas y encontrando un funcionamiento en base a tratar de potenciarnos en el rendimiento, y bueno, los resultados siempre te van ayudando, ¿no? Cuando uno gana es todo un poco más sencillo, pero bueno, los objetivos siguen siendo muy internos del equipo y tratar de consolidarnos nosotros como grupo humano, como equipo, como tener una cabeza competitiva y salir todas las noches a jugar sin temor, a jugar para competir y sabiendo que se puede ganar o perder, pero bueno, dando el máximo, el equipo sabe que puede competir con todo. Bueno, y ahora de local te toca Argentino de Junín en el partido que viene, también tratando de hacerte fuerte en tu casa, y eso, el fixture también a veces en esto es muy importante, que al final del campeonato, cuando uno tiene situaciones complejas como las que vive, digamos, por la tabla de posiciones, Comunicaciones, tener este tipo de partido de local, ¿no? Sí, la verdad que la gente nos está acompañando, el equipo se siente cómodo jugando en casa, así que, bueno, es el anteúltimo partido nuestro de local, así que nos toca un rival muy duro como Argentino, que juega muy bien siempre, y bueno, hay que estar preparados y seguir sumando fuerza acá en la localidad, ¿no? Como vos decías, me parece que comparto totalmente eso. Si uno puede hacerse fuerte de local en los momentos críticos, tiene un plus extra, ¿no? Que sabe que en casa rinde un poquitito mejor, así que es una tranquilidad más allá que en la liga todas las noches el resultado está abierto. Estamos hablando con Ariel Rearte, el técnico de Comunicaciones. Buena victoria de Comunicaciones a un competidor directo, a Salta Basket. Comunicaciones que está tratando de hacer pie en la categoría. Ariel estuvo dirigiendo Ferro a principio de temporada, fue reemplazado por Elena Ginestra. rápidamente consigue trabajo, va a trabajar a Comunicaciones, reemplaza a Arturo Fernando Rivero. ¿Qué cosas le agregaste al equipo, qué cosas le, que de tu impronta, de tu estilo de juego le agregaste al equipo del Tulo Rivero? Mirá, el equipo la verdad que tenía un bagaje de trabajo muy grande, tenía muchas cosas ya trabajadas y nos pudimos apoyar mucho en eso, ¿no? Creo que lo mío pasa más por transmitirle a los jugadores tranquilidad. Sí, me gusta y creo que lo estamos haciendo bien, el tema de poder defender con mucha intensidad y pensar primero en defender duro y después atacar, pero creo que el equipo había trabajado mucho, había hecho una gran preparación con el Tulo y bueno, nos apoyamos mucho en las cosas que venía haciendo el equipo y con pequeños detalles, tampoco hay mucho tiempo para entrenar, tratamos de potenciar a los jugadores y darle tranquilidad para que puedan tomar decisiones. Ariel, no para entrar en comparaciones, pero venís de Ferro, donde el clima no era el mejor. Una situación parecida, no igual, Comunicaciones tiene un poquito más de aire en lo que corresponde a la tabla de abajo. ¿Cómo se está viviendo el día a día ahí en Comunicaciones? No, como en todos los equipos, internamente bien apretado, trabajando mucho y haciendo que el tiempo de trabajo sea lo más provechoso posible. Y bueno, la verdad que el grupo está muy muy metido en conseguir el objetivo y en poder hacer que Comunicaciones se quede en la categoría, ¿no? Entonces están todos en la misma sintonía y la ciudad también, el club también, están todos muy entusiasmados en poder conseguir el objetivo, así que bueno, se trabaja y son momentos donde no se mira mucho para el costado, hay que mirar mucho para adentro y para adelante en lo que viene, ¿no? ¿Y cómo es el día después de haber conseguido una victoria importante contra uno de los rivales directos, algo que ya te pasó contra Ferro? No, la verdad que no hay mucho para mucho tiempo de festejo, ¿no? Mañana tenemos otro partido, sabemos que los puntos que uno consiga, más allá del rival, que sea directo, ¿no? El 2 de mayo cualquier punto que uno consiga va a valer muchísimo y en eso estamos concentrados, en poder mirar el partido que viene y no creo que nos sobre mucho como para poder disipar energía en otras cosas, ¿no? Enfocarnos en el partido que viene. Y nada, anoche seguro se festejó el triunfo, pero rápido hay que dar vuelta a la página acá y mirar en el partido siguiente. Comunicaciones no es uno de los equipos que más ganó en la ruta, ganó solamente 4 partidos. Está bien que primero van a recibir a Argentino Junín, pero después se viene una gira bastante difícil. Primero Comodoro y después Boca y San Lorenzo. ¿Cómo se trabaja para estos partidos y poder sacar al menos una victoria contra un rival clave como Boca? Sí, de la misma forma, como te decía recién, ¿no? Enfocándonos en el partido siguiente. Acá la clave es que nos enfoquemos y estemos listos para mañana poder sumar un punto más. Y a partir de que termine ese partido veremos cómo estamos, quién está bien, quién no está bien y cómo seguimos para el juego en Comodoro. Me parece que nos viene dando resultados esto de tratar de pensar solamente en el próximo partido y no gastar energía en otras cosas. Ariel Rearte, el técnico de Comunicaciones de Mercedes, ¿qué pasó con Dobson? Porque ayer no jugó, vimos ahí un par de fotos del tobillo, y había como una situación media confusa, medio confusa. Como que el jugador no quería jugar, como que se negaba a jugar, y la verdad que el tobillo estaba bastante inflamado por lo que vi. Mirá, Eric tiene la alta médica, pero bueno, deportivamente todavía no se siente en condiciones de jugar. Estaba con un poco de dolor en los desplazamientos laterales, así que bueno, el jugador que no está 100% para jugar es preferible que no esté, así que tomamos la decisión de que queda fuera del partido anoche, así que bueno, hoy está trabajando con el kinesiólogo y el preparador físico, así que bueno, esperemos que esta evolución que está teniendo, que ha sido muy rápida en los últimos 2 días, le permita poder estar en cancha mañana. Pero, o sea, ¿vas a continuar con el jugador? ¿No lo van a cortar? ¿No lo van a cambiar? Todavía no, la verdad que es un juego muy importante para nosotros, ya le hemos dado todo el tiempo que los médicos nos pidieron de descanso, de recuperación, y como te decía, la evolución de él en los últimos dos días ha sido tremendamente superior a la que había tenido los días anteriores. Así que bueno, esperemos que pueda estar con el partido de mañana con Argentina. Ariel, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, por la buena disposición, por la onda. Estamos en contacto y lo mejor para lo que viene, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo grande para usted. Abrazo enorme. La palabra de Ariel Rearte, el técnico de Comunicaciones de Mercedes. De anoche.